Revolución Cultural. De un 15 de mayo a un 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, celebramos esta semana que fue una suerte encontrarse en mitad de la nada y comenzar la historia de todos. Pero sobre todo celebramos que quedan muchas ganas de contar por estos micrófonos triunfos en forma de derechos sociales recuperados y de subir los faders de nuestra mesa de mezclas si no nos los quieren devolver. Buenas tardes, Fran Arche. Buenas tardes, Claudia. Vamos a por una segunda parte de este recién estrenado Agora Pulp 3.0, en el que entrevistaremos a Joan Subirats, catedrático de Ciencias Políticas y doctor en Económicas, con quien hablaremos de su última publicación, Otra Sociedad, Otra Política. Y poniendo la música en directo, tendremos hoy a Pasajero. Y como no, volveremos a contar con las secciones habituales de cine y listas abiertas con Marcos Álvarez, pero también con las novedades de esta tercera temporada, como Delirios de Tinta, con las recomendaciones de nuestro Olivero Suchi. Tampoco queríamos perdernos a continuación de la obra Los Ciegos, cortesía de nuestros chicos de Radio Teatro, y la oportunidad de ofreceros las mejores planes para la agenda de estos 15 días. Y decimos 15 días porque ya sabéis que alternamos los viernes con el nuevo espacio de Ágora Sol, la radio encubierta, que comenzó la semana pasada. Todo esto y mucho más lo podréis encontrar en podcast, en nuestro nuevo blog, recién estrenadito, en agorapulp.wordpress.com. Pero de momento preferimos que os quedéis con nosotros y esta hora y 55 minutos la paséis a nuestro lado. Así que, si Rich está preparado y Claudia también, ¡comenzamos! El festival itinerante de cortometrajes más importante del mundo, Future Short, hizo parada en Madrid de la mano del colectivo Piobra y en la sala Utópicas, una habitual ya de nuestro programa, y nos lo va a contar Alessandro. Buenas tardes, Alessandro. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se puede decir que este festival recoge lo mejor de lo mejor? Porque son cortos premiados en festivales como Sundance o la Berlinale y nos los trae aquí a casa, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Eso es sin duda la tarjeta de presentación mejor que se pueda hacer para el festival. Efectivamente, todos los cortos que seleccionan en Londres, donde está el headquarter de Future Shorts, son cortos que han pasado por los principales y que han ganado los principales festivales a nivel global, podemos decir, y ellos cada tres meses hacen una selección y lo redistribuyen en todo el mundo, porque en este momento han llegado, creo, algún trimestre hasta 30 países en el mundo. ¿Y cuál es tu sensación después de que haya pasado por Madrid? ¿Cómo ha respondido la gente y qué opinión te merece a ti este festival? No, la gente responde muy bien. Además, lo que intentamos hacer, vamos a ver, nosotros llevamos un año como distribuidores exclusivos de Future Shorts en España, y al principio, bueno, la cosa nos llegó, de la mano de una amiga de Estudio Verónica, que antes, hasta el 2000, creo recordar, el 2009, fue la que movió por primera vez el festival en España, cuando todavía era una cosa muy pequeñita. Entonces, nosotros hemos retomado el festival y hemos intentado hacerlo crecer, y de momento la cosa está yendo bastante bien, porque si pensáis que al principio Future Shores en España solo se veía en dos o tres ciudades, y ahora yo creo que hemos llegado a como 12, entre 12 y 15 ciudades en España, y la verdad que hay mucho interés alrededor, y la cosa interesante es que intentamos siempre también que el público tenga una parte importante en lo que es, digamos, el desarrollo de una noche, de un evento, porque el público tiene la oportunidad siempre de votar el mejor cortometraje, y entonces de esta manera está involucrado un poco en todo lo que es la selección también trimestral del mejor cortometraje, porque eso es otra cosa que hace también Future Shorts Londres, digamos que recoge todo lo que son los votos de las personas que han participado en las varias screening en todo el mundo, y cada trimestre también hay un ganador del programa de cortos. Y en Madrid la cosa está gustando mucho. Nosotros solemos hacer un estreno en el espacio Utópicas y luego en otros lugares, digamos clave en Madrid, hacemos otras proyecciones, y normalmente las cosas van bien, la gente se divierte, disfruta, y son momentos realmente realmente muy muy bonitos, en los que la creatividad, digamos, global que está alrededor del cortometraje entra un poquito en lo que es la todo el ambiente madrileño que se interesa a este tipo de producto cinematográfico, que sigue siendo en píldoras porque son cortos, pero que por sus características sigue, bueno, está gustando mucho. Alessandro, como decías, Piobra se ha encargado de traer aquí Future Short, y de hecho, además de encargarse de ello, ha traído, ha participado con un corto que también ha sido elegido como selección propia, Rail Blues, ¿no? ¿Qué le hizo, sí, destacar entre los demás para ser elegido? Sí, bueno, es que Rail Blues realmente nos ha gustado mucho porque el desarrollo. Rail Blues es un corto, digamos que no tiene una exactamente una narrativa, o sea, no es una historia explícita, es una historia implícita. Es el corto cuenta la historia de un tren que va desde la capital de Malí, de Bamako, hasta la capital de hasta Dakar, hasta la capital de Senegal. Y lo que quiere contar el corto, que es un corto digamos sin diálogos, es un poco la vida que está alrededor de esta vía de comunicación de este tren, que ahora lamentablemente ya no existe, y a lo largo de los 12 minutos de la película se van un poco desarrollando todas las que son las imágenes principales, y se puede ver, se puede oír la vida de estas personas que literalmente viven en este tren y que disfrutan del paisaje y de esta vida en constante movimiento. Es un corto que para nosotros ha sido de realmente nos ha parecido muy interesante desde el principio, no solo por la actualidad, digamos, que ve en este momento Mali un poco digamos bajo los reflectores, no sé cómo se diga en castellano, bajo las luces de la actualidad, digamos, dramática, pero también lo que nos ha gustado mucho es esta narrativa implícita que tiene el corto sin tener realmente un desarrollo de una historia como la conocemos, digamos. Por último, pues ya te queríamos preguntar, uno de los objetivos de este festival, Alessandro, era recuperar un poco el gran público para el cortometraje, lo que poco a poco en el país se está consiguiendo. ¿Tú cómo ves el panorama del formato corto? Es muy complicado, es decir, primero a nivel, digamos, o sea, las personas que se acercan al mundo del cortometraje suelen ser personas que están acercándose al mismo tiempo, por lo menos, al mundo del cine en general. Son los primeros trabajos muchas veces de nuevos directores que en un segundo momento luego tendrá, muchos han tenido digamos sus experiencias con largometrajes y que llegan a cine tradicional. Bajo nuestro punto de vista es importante que estos trabajos se den a ver, porque son realmente muchas veces óperas primas y producto de una creatividad muy muy muy grande y muy importante. Lo que estamos intentando hacer nosotros, como estábamos diciendo antes, poniendo nuestro pequeño granito de arena, es involucrar también estos jóvenes directores españoles, porque no es sencillo, o sea, no siempre tienen la suficiente visibilidad tan solo dentro del mismo Future Shorts. Future Shorts elige unos entre 5 y 7, 8 cortometrajes cada trimestre. Entonces lo que queremos hacer nosotros con la selección de Piobra es también hacer esto. O sea, que la gente nos envíe cortometrajes, internamente hacer una selección y luego no solo ponerlo cada vez que ponemos Future Shorts en toda España, sino también enviarlo a Londres, dando la posibilidad a estos jóvenes filmmakers de entrar en el circuito de distribución global de Future Shorts. Y creemos que sea una posibilidad muy interesante para darse a ver a nivel internacional para los jóvenes filmmakers españoles. Pues muchas gracias, Alessandro. Terminamos la entrevista recordando cómo pueden estos jóvenes creadores enviaros a dónde esos cortos. Uh-huh. Es muy sencillo. Si poniéndose en la página de piobra.org, piobra.org, hay una sección que pone selección Piobra Screenings y allí simplemente enviando un correo se reciben luego todo lo que son las las cosas que se tienen que hacer. El equipo de comunicación contesta enseguida y envía una ficha que se tiene que rellenar y se pide un link para poder ver el cortometraje o una manera de poderlo subir a una carpeta de Dropbox y luego el 15 de marzo es el plazo último para la selección del corto de primavera. Digamos que el programa de primavera empezará a distribuirse el día 1 de abril, entonces a finales de marzo se nombrará el ganador y el ganador luego se irá de gira con Future Shorts. También informaciones constantemente se pueden encontrar en Facebook en la dirección de simplemente buscando Future Shorts España. Allí también se pueden, digamos, encontrar noticias, se pueden entrar en contacto con nosotros y seguir un poquito todo lo que son las actividades alrededor del Festival Future Shorts en España. Muy bien, Alessandro, pues muchas gracias. Esperamos que os caigan muchas propuestas de los que escuchen este programa y hablar muy pronto con vosotros. Venga, un saludo. Okay. Hasta luego, un saludo, gracias. Hasta luego. Y terminamos esta nueva entrega de Lo Más Pulp de la misma manera que la hemos empezado, yéndonos de festival, en esta ocasión hasta el madrileño barrio de Carabanchel, que a partir del próximo 23 de febrero acogerá la segunda edición de Caravan Left. Y para explicarnos en qué consiste esta iniciativa y las novedades que nos tienen preparadas este 2013, tenemos ya en nuestros estudios a Arancha, de la organización de este Caravan Left. Arancha, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, segunda edición de Caravan Left. Para la gente que no supiera hasta el día de hoy qué es, explícanos qué es Caravan Left. Bueno, pues Caravan Left es una iniciativa que surge de las vecinas del barrio de Carabanchel, con el ánimo de recuperar un poco esa tradición de cine que tenía el barrio hace ya 35 años y que poco a poco se fue quedando entre las zarpas de la Junta de Distrito y del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, el año pasado, un grupo de vecinas recuperó el espíritu, empezaron con el primer festival y este año pues se ha ampliado la participación vecinal Dentro del festival lo organizamos desde 5 espacios diferentes, 5 espacios autogestionados del barrio Carabanchel, y bueno, pues un poco el espíritu es ese, recuperar la tradición de cine del barrio. ¿Y os han puesto problemas desde la administración para sacar adelante este festival, ya que queréis ser un poco la alternativa que ellos no ofrecen a la ciudadanía? Bueno, no nos han puesto ninguna traba porque no creo ni que se hayan enterado que existe esto. En caso que se enterasen, pues están invitados y no creo que nos pongan problema, vamos, no es algo que nos preocupe especialmente. Claro. Hablamos ya de esta edición 2013, si te parece. Empieza el sábado que viene. ¿Qué vamos a encontrar en el festival y qué novedades habéis planteado este año? Pues este año hemos organizado el festival en alrededor de 3 ejes. Un eje de muestra en el que se proyectarán diferentes, tanto largometrajes como cortometrajes, con diferentes temáticas. Otro eje que es el eje experimental, donde habrá proyecciones pero que se salen un poco de los patrones habituales de los cortometrajes y largometrajes, el eje experimental, dejémoslo ahí para también dejar un poco de sorpresas para la gente que asista. Y por otro lado hay un festival de cortos, Festival de Cortos Express, en el que bueno, va a haber 2 días de rodaje y 5 días de producción. Y bueno, y la idea es que no solamente el festival no sea solamente un espacio de muestra, sino también un espacio de creación. Uh-huh. Y un espacio también de encuentro, porque como decías, una de las de los objetivos es volver un poco a crear ese ambiente de cine de antes, de cine de barrio, ¿no? Sí, un espacio de encuentro entre creadores y entre creadores, entre público, entre productores poco alternativos, ¿no? Que se muevan un poco por todo el rollo de la autogestión. Y sí, un espacio de encuentro donde poder charlar con los propios creadores de tú a tú. Un espacio donde debatir, donde analizar pues todo el tema de las licencias libres, nuevas formas de producción, etcétera. Un festival que recuerda por eso al Corto y Cambio de Móstoles también, ¿no? Del Festival de Cortos, que también invitan luego a esas charlas con los autores. Decíamos, empieza el próximo día 23. Explícanos un poquito qué podemos ver en esta nueva edición, un poquito el programa que nos espera y dónde la gente puede consultarlo para acudir. Vale, vamos a ver, hay bastantes hay más cortos que largometrajes, ¿vale? Dentro de las licencias libres, bueno, pues hemos estado ahí buscando y nos hemos encontrado más cortos. Dentro de los cortos hay todas las temáticas, desde denuncia social hasta animación. Tenemos un día que va a ser exclusivamente de animación. Y en el tema de largometrajes, pues nos encontramos tanto largometrajes de ficción, películas que podría ser al uso de cualquier película comercial, documentales, formato documental, y también bueno, largometrajes con crítica social, tal. Vienen desde distintos puntos de España y tenemos algunos que son extranjeros. Y bueno, pues se reparten a lo largo de toda la semana, de sábado 23 al sábado 2, y se puede encontrar toda la programación, que además la colgamos ayer, ahí deprisa, en www.caravanlef.wordpress.com. Y bueno, ahí el último post que hay colgado es con la programación, y nada, yo invito a todo el mundo a que lo vea y mire a ver qué es lo que más le interesa y se acerque tanto a la muestra como a los espacios que va a abrir para el encuentro con los creadores y tal, que va a ser uno de los puntos fuertes y más interesantes del festival. Otro de los puntos de vuestro manifiesto afirma que nunca negociaréis con productoras ni multisalas, ni mucho menos con instituciones públicas. ¿Cómo se gestiona entonces, cómo gestionáis vosotros este festival? ¿Cómo lo hacéis posible? Pues desde la autogestión, básicamente. Todos los espacios que participan, los 5 espacios que participamos en la organización del festival, somos espacios autogestionados, y el festival en sí también es autogestionado. Organizamos una fiesta el pasado sábado en el que bueno, recaudamos un poco de dinero, tanto para el material que hay que comprar como para traer a creadores que viven fuera de Madrid. Y bueno, durante el festival los espacios serán abiertos, no hay ningún tipo de entrada para ver los cortos. Habrá cafetería, y de ahí, bueno, pues se sacará algo de dinero o no. No es lo importante el tema de la financiación, ¿no? Pero bueno, desde ahí luego tenemos alguna camiseta para vender y cosas así. Pero bueno, básicamente es más las ganas de abrir de nuevo todo el tema del cine en el barrio que un afán lucrativo. Claro. Y esto empieza el día 22 con una fiesta de inauguración. Esto empieza el día 22 en el ECO. En el ECO. En el ECO de Carabanchel, el Centro Social ECO de Carabanchel. Con una pequeña fiestecilla donde se presentará el festival. Habrá una proyección, que no voy a decir cuál es, también ahí para guardar un poco de misterio, ya que no aparece en el programa. Y bueno, será el pistoletazo de salida también para el concurso de cortos express, que si me lo permitís. Bueno, pues desde aquí quería hacer un llamamiento tanto a creadores habituales como a personas que simplemente tengan el interés de investigar un poco. Y bueno, que se acerquen el día 17, que es este domingo. El día 17 tenemos un encuentro con los creadores que quieran formar parte de este concurso de cortos. Y si no, el sábado día 23 por la mañana en Checoslovaquia 34, en la página web del festival está la dirección y todo, que tendremos un segundo encuentro con todas aquellas personas que quieran formar parte del concurso de cortos. Va a ser uno de los, por ser de lo más espontáneo, yo creo que va a ser uno de los ejes fuertes y más interesantes. Así que... Pues os invitamos a todos a ir el día 23 y, bueno, como siempre, a acudir a todas estas iniciativas que nos parecen, ¿no?, muy necesarias y muy divertidas también. Esperemos. Bueno. Pues un abrazo, Nanchi. Gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Hasta luego. Y escuchamos ya de fondo New Alphabet. Es el primer single del nuevo trabajo de la banda de Mark Oliver Everett, que se publicó el pasado día 4 de febrero y que lleva por título Wonderful Glorious. Dos únicas fechas en nuestro país, de momento 27 de abril en Barcelona, 28 aquí en Madrid. Escuchamos ya New Alphabet, escuchamos lo nuevo de Ill. Well, I'm so happy, it's not yesterday. Man, it was brutal, with plenty of tissues. I guess you could say that I had issues. But it's looking good, I dug my way out. I'm changing up what the story's about. When the world stops making sense, just taking what you can get. When the people on the street start looking like silhouettes. When the words just sound like noise, I need a new alphabet. When the world stops making sense, I make a new alphabet. Small thinking people with their small thinking ways. I don't have time to hear what they say. This is my world, I'm staking my claim. Thanks for the invite, no thanks, just the same. It's looking good now, full speed ahead. I'll live a day like tomorrow I'm dead. When the world stops making sense, just taking what you can get. When the people on the street start looking like silhouettes. When the words just sound like noise, I need a new alphabet. When the world stops making sense, I make a new alphabet. En un mundo que no sabe andar si no es con prisas y que no permite un solo momento de debilidad, es casi imposible pedir una segunda oportunidad. Muchos optan por el camino corto y los atajos que no llevan a ningún lado, y otros muchos terminan rindiéndose. Hay unos pocos, sin embargo, que eligen su propio ritmo

de llegar a un punto en el que todo el mundo esté a gusto, ¿no? O sea, creo que es difícil. Pero nosotros ahora mismo lo estamos y mucho, porque gracias a por ejemplo, a Internet y ese tipo de difusiones más gratuitas y que la gente tiene acceso, se está llegando a mucha más gente de lo que sería solo, pues, a lo mejor con la compra del disco en una tienda, ¿no? Pues vamos a recordar dónde se puede escuchar este disco, porque sí hay posibilidades de escucharlo, ¿verdad? Ahora por Internet. Sí, tenemos un Bandcamp, que es Pasajero Música Bandcamp. Tenemos Pasajero Oficial SoundCloud. Tenemos una web, que es pasajeroweb.com. Tenemos un Facebook, que es Pasajero Música. Y ya está. Sí, ya está. Vale, bueno, pues. O sea, bueno, o sea, quiero decir, luego está la página de Ernie, donde también se puede escuchar las canciones. Muy bien. Pues nada, invitamos a todo el mundo a que se pase por esas direcciones en Internet. Y me parece que tendremos que escuchar ese tema en directo en otra ocasión, porque va a ser una tarde concurrida para Pasajero de entrevistas y nos vamos a quedar con las ganas, pero no sin daros las gracias por haber venido esta gracias tarde. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues volveremos. Claro, claro, cuando queráis. Ahora nos debéis una. Claro que sí. Invitadísimos. Pues un abrazo, chicos. Gracias. Un abrazo. Chao. Bueno, ya tenemos la oportunidad de irnos hacia nuestra librería habitual de los viernes y disfrutar de las recomendaciones de Suchi. Buenas tardes, Suchi. Buenas tardes. ¿Cómo va la tarde por Delirio? Bien, bien. Una tarde normalita. ¿Ya tienes ahí preparadas nuestras recomendaciones de hoy? Tengo preparadas recomendaciones. Para enfrascarnos este fin de semana en la lectura. Claro que sí, pues os cuento así rápidamente. Como luego me pedís de más, hoy os traigo una traca total para celebrar que todos los días son el día de la radio, no, y no solo este miércoles y la acción de ayer de bailar contra los malos tratos, pues hoy vamos a hacer un especial musical así en homenaje a lo que hace una semana muy bailonga. ¡Qué estupendo! Entonces, felicitaros por el día de la radio, que no fue el miércoles, sino que fue ayer también, que es hoy, y que es todos los días que os esforcéis por hacer radio. Muchas gracias, compañero. Y en la recomendación musical, en realidad quiero hablaros de uno, pero voy a hacer un recorrido igual por otras músicas, con otras publicaciones que me parecen que son muy, muy chulas, alguna reedición y así. Y para, ya que estuve hablando de Astiber y de Capitán Swing el otro día, como editoriales que están haciendo un trabajo que nos gusta mucho, pues hoy os traigo uno de cada. Entonces quería empezar por Fargo Rock City, de Chuck Klosterman, que aquí tocamos el heavy metal, que es una... Es casi en clave de humor, es mitad ensayo y mitad novela sobre un chaval de Dakota del Norte, de un pueblo donde solo se habla de vacas, y de pronto pues él le pone color y música al terreno escuchando a los Kiss o a Motley Crue, así. Es una novela absolutamente fabulosa, ¿eh? O sea, es enteramente recomendable, y para todo el que haya tenido un pasado heavy, creo que se le asegura no solo unas risas interesantes, sino que sin unos cuantos recuerdos de cosas que probablemente haya podido olvidar. Y esa es la más cómica, y del heavy metal nos pasamos a la crónica punk de Que pague Puyol, de Johnny D. Esto está editado por La Ciudad Invisible, que es un libro absolutamente fabuloso, que es un ensayo de todo lo que se ocurría en Barcelona en el punk en los 80. De una manera que no consigue ser, como otros ensayos, pues tan pesado, sino que encima te habla de lo que estaba pasando en esa época en Barcelona, en el mundo, y de detalles que ocurren, más que igual el grupo, ¿no? Que está muy bien, y que lo ves en muchos ensayos musicales, igual también hablar de esa gente que te encontrabas en todos los conciertos, ¿no? Que creo que poco a poco contribuyen a esa historia de la música, y creo que muy pocas veces lo encuentras en libros que hablan sobre música. Luego, Aleta Ediciones, y ahora nos pasamos al jazz. Oh, esto me gusta a mí. Un libro que hizo de Felipe Hernández Cava y Enrique Flores, que se llama Bebop, que es una historia, la verdad es que las ilustraciones de Enrique. Son fabulosas, le conoceréis por los cuadernos de Sol. Sí, sí. El buen amigo del programa. Sí, lo hemos tenido. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Pues la reedición es... O sea, es fabuloso porque yo no la había podido ver antes, ¿eh? Entonces, cuando reeditan una cosa así, las ilustraciones son una maravilla. Y sí que recorre la trágica crónica negra de la muerte de varios músicos. La va hilando con varias historias y la verdad es que aparece Chano Pozo, aparece Dixie, Machito, Charlie Parker por las páginas. Y la verdad es que es una cosa muy bonita en cuanto a las ilustraciones. La historia está escrita de maravilla y para los fans del jazz pues es una pasada, la verdad. Bueno, yo ya sé lo que me voy a llevar la próxima tarde que pase por Delirio. Sí, bueno, igual tenemos suerte y dentro de poco está Enrique por aquí y te lo llevas firmado. Oh, eso ya sería. Es verdad que llevamos dos libros que son muy del pasado, porque mucha gente tiene un pasado heavy, un pasado punk, y muchos de ellos igual han acabado en este jazz también, ¿no? Es un recorrido por un poco tus raíces y también lo que te gusta ahora. Es muy posible, y aparte, o sea, para hablar del que quería, sobre todo para hablar de Blacky Books, que me parece que es una editorial que está haciendo cosas muy chulas, que sacó los Huerfanitos de Santiago Lorenzo hace unos meses y que la verdad es que cuida las ediciones, que es una maravilla, pues es que han editado una joya que se llama Stone Arabia, que en realidad un poco traía al resto de los libros, que me parecen fundamentales, un poco para poder darle un fondo a la novela de Dana Spiota. Aparte, que luego cada vez que hacemos estas cosas vamos recomendando y parece que solo hay autores. Entonces me apetecía traer una autora. Y la verdad es que es la mejor novela musical que he leído jamás. Habla de Nick, una antigua estrella del rock de los 70s y ya cincuentón, con su club de fans que se reduce a cinco amigos entre su hermana y así. La verdad es que es absolutamente maravillosa. Probablemente la mejor novela musical que he leído en mi vida. Y aparte la mezcla de voces entre nuestro protagonista, la hermana... la manera que tiene casi a veces de escupir lo que está pasando, ¿no? Muy cercano a la generación perdida y así. Bueno, Entertainment Weekly decía que era como si hubiera escrito una novela sobre rock Nabokov, o algo así era su crítica, ¿no? Y está por ahí, ¿eh? O sea, es una auténtica maravilla. Y el repaso de la música desde los 70 hasta hoy, pues sí que tiene eso que me comentabas, ¿no? De ser el pasado heavy, que luego pasó por el punk y que, sin embargo, está muy cercano al jazz. La verdad es que es una novela fabulosa. Y esta es la recomendación fuerte. Los demás son indispensables. Ya los teníais que haber leído. Y este es el que hay que ir cogiendo por la librería. Ya me gusta que Suchi pone tono de profesor ya, ¿eh? No me venís con los deberes. Que nos hemos llevado una bronca hoy. Me he podido preparar mejor. El otro día traía cenizas y me dijisteis, ¿y qué más? Y dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Hoy te voy a recomendar yo también uno que me ha venido a la memoria con este Stone Arabia que recomendabas en último lugar. Porque si hablamos de novelas musicales, yo siempre pienso en Nick Hornby, y tiene una, la última, que creo que es su última novela, que se llama Juliet Naked, que es una, para mí, también una novela muy original, parecido a lo que comentabas ahora, ¿no? De un artista venido a menos, que todo el mundo incluso da por muerto, que tuvo sus éxitos hace unos años y ahora no se sabe qué ha sido de él, y la relación de este con los fans, que se han quedado un poco colgados de su éxito de hace años y cómo se encuentra con ellos. Bueno, es una novela también muy recomendable. Es maravillosa, ¿eh? Sí. Es maravillosa, sobre todo porque además creo que igual como la que comentas, como Stone Arabia, creo que define muy bien el panorama este de perdedor, ¿no? Sí. Siempre hablamos de un perdedor que fue una vieja gloria, ¿no? Entonces creo que es algo que hace muy bien. Jim Jarmusch tiene un par de películas que también lo toca muy bien y creo que es algo que gusta, ¿no? Que tiene un público, por lo menos tú o yo, tiene un público muy, muy, muy agradecido. Tiene dos públicos, por lo menos. Sí, sí, sí, dos públicos. Yo todo esto es que además he coincidido esta semana leyéndolo, mientras que, gracias a la recomendación de un genial amigo, veía el documental de Searching for Sugarman sobre la historia de González, también muy, muy, muy recomendable. Entonces ha sido una semana súper, súper musical y por eso quería traeros a la radio un día muy musical. Indispensable el documental, ¿eh? Y hasta ahí puedo contar. Pues yo creo que nos has plasmado en 10 minutos tu semana, ¿eh? Exactamente. Ese era lo que... el plan, ¿no? Así es, Delirios de Tinta. 15 días, ¿eh? Esto de vernos cada 15 días da mucho juego. Y además es un gustazo. Bueno, Suchi, pues nos vemos en otros 15 días. Muy bien, pues mucho ánimo, que sigáis disfrutando del programa, de la radio, y que si no nos cae un meteorito en la cabeza esta noche, pues mañana nos vemos ahí contra los desahucios. A ver qué pasa. Bueno, Suchi, un abrazo. Un abrazo. Participa en Ágora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Quitarnos responsabilidades como sociedad durante décadas o no pedirlas ha salido muy caro y sus efectos han sido algo devastadores. Pero hay quien se afana, no sin una pequeña reprimenda, en recordarnos que la democracia, con todo lo que ello conlleva, no está fuera de juego todavía y que hay que defenderla con uñas y dientes. Joan Subirats es catedrático de Económicas y doctor en Políticas, además de colaborador habitual en varios medios de comunicación. Hace unos meses publicaba un nuevo libro, Otra sociedad, otra política, en la editorial Icaria, y hoy le tenemos aquí para hablarnos sobre alguna de estas cuestiones que recoge en él. Buenas tardes, Joan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, en tu libro planteas que hay una descompensación entre lo que exige una sociedad algo más movilizada desde hace tiempo y una política que se ha quedado atrás, desfasada, y que no quiere deshacerse de su monopolio. ¿Cómo crees que se puede solucionar a medio o largo plazo? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo aquí en España es básicamente un problema de grandes dificultades por parte de las instituciones de ponerse al día, ¿no? No creo que la capacidad de transformación de la política y su mayor adecuación a lo que la sociedad requiere venga de la propia capacidad interna de adecuarse, sino que más bien lo que creo que está pasando y va a pasar más será la fuerza desde fuera, de los movimientos sociales, de la gente, etcétera, que obligará a modificar la forma de funcionar de la política. Hablas de dificultades. Yo me pregunto si, más que dificultades, ¿no será que no estaba en el espíritu de esos partidos políticos el ser realmente democráticos, que les ha pillado un poco a contrapié, ¿no? Que la ciudadanía les pida más participación o más responsabilidades, que no es que no sepan, si tal vez que no quieren, no sé. Bueno, yo creo que el formato de los partidos, la forma de hacer, el propio funcionamiento del sistema político en España procede de otro momento histórico, de un momento determinado, que fue la transición, que se hizo de una forma que de alguna manera intentaba evitar procesos de cuestionamiento de la fase anterior, por lo tanto... fue más una... O sea, hubo mucha más continuidad que ruptura y el sistema político de alguna manera se blindó porque se partió de la hipótesis de que los partidos eran débiles y que convenía reforzarlos y, por tanto, se confundió la política, la acción política con la acción de los partidos, ¿no? Y los partidos han ido, de alguna manera, monopolizando toda la actividad política, dejando de ser, en parte, instrumentos de cambio social y cambio político y pasando a ser más bien brazos instrumentales de las instituciones, ¿no? Máquinas, digamos, de ocupar posiciones de poder. Y ya ahora, a medida que el cambio, que es un poco lo que en el libro también incorporo, ¿no? A medida que hay un cambio tecnológico muy importante, como es Internet, que facilita que los procesos de movilización y de acción política no pasen por los canales tradicionales, que eran partidos y sindicatos, sino que la gente pueda autoorganizarse, esos partidos van quedando más al descubierto y con mayores dificultades, porque ya no son un intermediario necesario, digamos, ¿no? Hablabas, Joan, de que la democracia que arrastramos desde los 70, en tu libro, dices, es un punto y seguido, ¿no? Supuso un punto y seguido con algunos cambios en el casting. ¿Cuáles son esos principales déficits de esta democracia que arrastramos? Hombre, de entrada, por ejemplo, pues lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, cualquier proceso de participación política directa de la ciudadanía no tiene canales de expresión, ¿no? Lo acabamos de ver, ¿no? O sea, hace unos días se aprobaron dos ILPs, una importante y significativa para mí, como es la de la dación en pago, la que impulsaba la plataforma de afectados por la hipoteca, y otra, para mí, mucho más, digamos, anecdótica, que era la del el tema de los toros, ¿no? Pero si miramos la trayectoria histórica, es decir, desde el año 1979, que se aprobó la Constitución hasta ahora, se han presentado 68 ILPs. ¿Cuántas se han aprobado? Dos y media, digamos, ¿no? Estas dos del otro día y media que tenía que ver con, digamos, con las juntas de propietarios de las casas, ¿no? Es decir, bueno, presentar una ILP no es fácil, son 500.000 firmas. No se han llegado, o sea, las 65 que no se han llegado a tramitar, es que no se han llegado, o sea, simplemente se han dejado de tomar en consideración, o sea, no han hecho ni el esfuerzo de discutirlas en el Parlamento, ¿no? Yo creo que eso es una expresión de lo que estoy comentando. ¿Qué otros déficits hay? Pues por ejemplo, el sistema electoral. Es evidente que es un sistema electoral en el cual, digamos, lo tomas o lo dejas, ¿no? No hay posibilidad de alguna manera de relacionar la dimensión más personal, tu capacidad de selección como ciudadano de aquellos que quieres que te representen, con listas cerradas que los partidos, digamos, construyen. Los costes de sacar un diputado por determinadas provincias, para determinados partidos. O sea, hay un conjunto de elementos que más bien lo que demuestran es una captura por parte de las élites políticas de instituciones que deberían ser más representativas y democráticas, ¿no? Hablabas de Internet y yo veo un peligro en eso, y es que la gente pueda acabar viendo Internet y la lucha, digamos, cibernética, el Twitter y demás, como un fin en sí mismo y no como un medio para algo más, de modo que toda la lucha que creemos que hay y todo el ambiente caldeado que se puede observar en las redes sociales después no se traduce en la calle. Es un poco en doble sentido eso, ¿no? Sí, yo creo que estamos todos aprendiendo. Para mí lo más importante es entender que Internet no es un nuevo instrumento, ¿eh? Representa un cambio social de gran envergadura, del mismo nivel que significó en su momento la máquina de vapor o el fordismo con la estructura de producción en línea. Estamos hablando de un cambio social de grandes dimensiones, y lo vemos porque no solamente afecta a la política, afecta a todos los ámbitos sociales. Por lo tanto, tenemos que ir sabiendo, tenemos que ir aprendiendo cómo. Es verdad lo que dices, que un poco lo que está pasando es que hay una gran efervescencia que luego en redes, que luego es difícil que se traslade al ámbito, digamos, presencial, no digital, ¿no? Pero yo creo que esto es relativo. Es decir, si miramos procesos de activación de redes en el caso de la ley Sinde, en lo que ha pasado en relación al 15M, evidentemente, a lo que es el proceso también de la misma plataforma de afectados por la hipoteca, donde se han combinado, expresiones más tradicionales de movilización con grandes campañas virales, yo creo que estamos poco a poco aprendiendo más qué significa ese proceso, ¿no? El caso de las movilizaciones del 15M, se puede aplicar esto. Internet fue un poco el motor de lo que acabó siendo esa protesta en la calle. ¿Hasta qué punto crees que ha dejado su pozo el movimiento? Pues, yo creo que muchísimo. Es decir, independientemente de que algunos piensen o pensemos que es difícil mantener esas situaciones durante mucho tiempo. Lo cierto es que lo que implicó fue una capacidad de demostrar que hay formas de acción política que no pasan, como decía antes, por los canales tradicionales, ¿no? Alguien habla después de la acción conectiva en vez de la acción colectiva, ¿no? Y una, es una forma de hacer política mucho más horizontal, menos jerárquica, mucho más de aprendizaje colectivo, con procesos compartidos, digamos, con dinámicas de ocupación del espacio público y de reivindicación de espacios, digamos, para hacer política que no son los clásicos institucionales. Es decir, que yo creo que la experiencia del 15M se está aún sistematizando, trabajando, pero yo creo que tiene un pozo de cambio de época evidente, ¿no? O sea, para mí es un antes y un después, claramente. Hablabas antes de la iniciativa legislativa popular de la APA en torno a la acción en pago. Reconocía la propia Ada Colau que si el PP finalmente había accedido a tramitarla, ha sido por la presión social. Es decir, estamos viendo cómo el simple hecho de que la gente salga a la calle puede servir para algo. Ese tópico de que no sirve para nada salir a la calle y presionar, cuidado, porque por lo menos en este caso ya hay una ley que se va a tramitar, por lo menos, y que, en palabras del propio Partido Popular, se debe un poco a la presión social. Es un cambio positivo también eso. Yo creo que la aprobación por parte del PP de la IDP es una expresión de lo que acabas de comentar y también de un cinismo político que no tiene parangón, digamos. O sea, esa aprobación es simplemente una forma de intentar, de alguna manera, parar los pies en un momento de... Bueno, parar los pies, intentar, digamos, poner una especie de tirita en un momento en que el desprestigio de la clase política, de las instituciones, está llegando a unos límites difíciles de imaginar hace unos meses o hace unas semanas. Y la aprobación de la ILP es cuando todos decían lo contrario. Incluso el mismo día que compareció Ada Colau en el Congreso, las primeras noticias fue que el PP iba a votar en contra de la toma en consideración. Luego ese cambio es la expresión de lo que dices, de la capacidad de que sí se puede, pero al mismo tiempo también la expresión de un cinismo político y de una incoherencia entre la trayectoria política del PP y lo que aprobó, increíble, ¿no? Pero es verdad que estamos viéndolo en otros campos, ¿no? Incluso yo diría, por ejemplo, que es bastante significativo ahora el cambio que se está produciendo en algunos sectores del Poder Judicial, digamos que se han puesto las pilas, ¿no? En temas que son clásicos y tradicionales y que no deberían ser ninguna sorpresa, que son los procesos de corrupción y cómo ahora están apareciendo por todas partes, ¿no? Procesos que en alguna manera demuestran que el factor, digamos, de cambio, el factor ético de regeneración democrática es una aspiración social que va mucho más allá, digamos, de los manifestantes en la calle, que es ampliamente compartida, ¿no? Y hemos hablado también del poder judicial, del poder político. No queríamos dejarnos en el tintero los medios de comunicación, de los que tú eres un habitual colaborador. ¿Cómo valoras, amén de la crisis que están sufriendo, el papel, bueno, como actor democrático de los medios? Bueno, los medios realmente están en una situación, digamos, de crisis también, porque están súper afectados por el cambio de época que antes comentábamos en relación a Internet y que afecta a muchísimos sectores, ¿no? Es evidente que están en una situación muy complicada, muy capturados por los intereses económicos, que ya habían pensado que controlando los medios controlaba la información y que siempre sería primavera en el corte inglés, pues resulta que no, digamos, ¿no? Porque hay otras alternativas y otras formas de comunicación y de información y una exigencia de transparencia que va bastante más allá de los medios, ¿no? Es decir, que si yo diría que la crisis, por ejemplo, que aparece de la monarquía o de la institución monárquica que apareció tras la cacería de Botswana famosa, si no llega a ser por las redes, igual no nos hubiéramos ni enterado a través de los medios, porque tardaron un par de días en darse por enterados cuando ya en la red teníamos la foto del elefante, de la Corina y de no sé quién más, ¿no? O sea que realmente los medios tienen un problema en el sentido de que están acuciados por la crisis, pero al mismo tiempo están acusados por todo el cambio tecnológico y por lo que está implicando Internet. Entonces están jugando un papel muy ambivalente, ¿no? Yo diría que en general están como viviendo en otro escenario, pero al mismo tiempo no pueden, digamos, o sea, forman parte, digamos, del entramado en crisis, del entramado institucional, pero al mismo tiempo no pueden dejar de ser altavoces de lo que está pasando también en otras partes, ¿no? Y eso yo creo que también se está produciendo con las evidencias evidentes de control de que sigue existiendo pues en los grandes instrumentos de comunicación de masas, ¿no? Las televisiones, etcétera, y el control financiero de esos medios. Para terminar, Joan, has esbozado en la tarde de hoy pues unas cuantas reivindicaciones que todos tenemos en mente, desde el cambio de ley electoral, el debate profundo acerca de la monarquía. Bueno, esas son las reivindicaciones que tenemos en mente, pero desde tu experiencia, ¿qué crees o qué vislumbras que puede llegar a cambiar en un corto o medio plazo? ¿Qué crees que podemos conseguir o cuál de estas reivindicaciones puede ser efectiva finalmente? Yo creo que es de esperar que se produzcan, digamos, sacudidas en el sistema electoral, por un lado, que en el eje tradicional derecha-izquierda aparezca un segundo eje muy importante y cada vez más potente, que será el eje nueva política-vieja política, que por lo tanto haya procesos de reconfiguración significativa en el escenario político, en el escenario electoral. Y también diría yo en una cierta exigencia de regeneración democrática que vaya más allá de las palabras y de las buenas intenciones, ¿no? Yo esperaría eso, ¿no? Es decir, que podamos empezar a ver que la política no solo es parte del problema, que es lo que pasa ahora, sino que la política también puede ser otra vez parte de la solución, ¿no? Pues desde luego así lo esperamos y recomendamos a todos otra sociedad, otra política donde, como decíamos, desarrollas todas estas ideas y las extiendes para que las entendamos mucho mejor, como haces siempre, Joan. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Y continuamos en Agora Pulp y lo hacemos con una sección que entró hace ya 15 días en nuestro primer Agora Pulp del año y que viene para quedarse, a la que tenemos muchísimo cariño. Se trata de la sección que nos traen nuestros chicos de radioteatro. Vamos a poneros un poquito del primer capítulo de Los Ciegos, de Moritz Metterling, que escuchábamos el día 1 de febrero, hace 15 días. Y a continuación ya vamos con la segunda parte de esta obra. ¿Alguien ha visto la isla en otro tiempo y puede decirnos dónde estamos? Todos éramos ciegos ya al venir aquí. Nosotros jamás hemos visto. No nos preocupemos inútilmente. Volverá pronto. Esperemos todavía, pero en el futuro ya no saldremos con él. Pero no podemos salir solos. Pues no saldremos, yo prefiero no salir. Nosotros no teníamos ganas de salir, nadie lo había pedido. Era fiesta en la isla, siempre salimos a las grandes fiestas. Él se me acercó y me tocó en el hombro mientras dormía, diciéndome: levántese, levántese, ya es hora, el sol está muy alto. ¿Era verdad? Yo no me había dado cuenta, nunca he visto el sol. Yo vi el sol cuando era muy joven. Yo también hace años, cuando era niña. Pero ya casi no me acuerdo. ¿Y por qué quiere que salgamos cada vez que sale el sol? ¿Quién se da cuenta? Yo nunca sé si me paseo a las 12 del día o de la noche. Yo prefiero salir al mediodía. Entonces imagino una enorme claridad y mis ojos hacen grandes esfuerzos por abrirse. Yo prefiero quedarme en el refectorio, cerca de un buen fuego de carbón. Esta mañana había un gran... Podía habernos llevado al sol en el patio. Allí se está el abrigo de las murallas. No se puede salir, no hay nada que temer cuando la puerta está cerrada. Yo siempre la cierro. ¿Por qué me tocáis el codo derecho? Yo no le he tocado, no puedo alcanzarle. Pues le digo que alguien me ha tocado el codo. No ha sido ninguno de nosotros. Dios mío, dinos dónde estamos. No podemos esperar eternamente. ¿Es medianoche? Es mediodía. ¿Alguien lo sabe? ¡Hablad! No lo sé, pero creo que estamos a la sombra. Ya no me reconozco. Hemos dormido demasiado tiempo. Tengo hambre. Nosotros tenemos hambre y sed. Hace mucho tiempo que estamos aquí. Empieza a comprender dónde estamos.

Y es que Keaton, ya con medio año de vida, cayó desde unas escaleras que se habían descompuesto en un espectáculo y salió indemne del accidente. Era verdaderamente un hombre muy elástico. Buster Keaton fue actor, director y guionista. Llegó a tener su propia productora, la Buster Keaton Productions, y nunca empleó dobles, cosa que le llevó a sufrir no pocos accidentes. Uno de ellos le provocó un fuerte impacto en la cabeza que lo dejó ciego a temporadas, y a partir de ese momento, en sus periodos de ceguera, se sumía en la depresión. Al igual que sus contemporáneos, Keaton provino del vodevil. Su padrino fue Harry Houdini, quien lo bautizó de Buster, el destructor, tras verlo caer de una escalera sin una sola herida a la edad de 3 años. Una de las características más importantes por las que Buster Keaton ha pasado a la memoria colectiva es por mantener la cara inmutable, inexpresiva, ante situaciones hostiles. Introdujo cierto surrealismo en sus películas y su perspectiva de autor fue lo que hizo que fuera menos comercial que Chaplin, por ejemplo. Keaton fue muy polifacético, destacó en múltiples cosas, incluso llegó a escribir en el New York Times. Nos dejó películas como la mítica El maquinista de la General, en la que Johnny Gray, Buster Keaton, es el maquinista en un estado del sur y tiene dos grandes amores, una chica, Annabel Lee, y una locomotora, la General. En 1861, al estallar la guerra de secesión, Johnny intenta alistarse en el ejército, pero le consideran que será más útil trabajando en la retaguardia. También nos dejó películas como El moderno Sherlock Holmes, 7 ocasiones o La casa eléctrica, que recomiendo que vean si no la han visto. Pero su final constituye una de las historias tristes del cine. Cuando llegó el cine sonoro hubo actores y actrices que desaparecieron porque la imagen de los actores no coincidía con la voz que tenían. No le gustaba a la gente. Como nos suele pasar precisamente cuando escuchamos la voz de una persona y luego la conocemos físicamente, que nunca te la imaginas como es. Por ejemplo, en la radio con los locutores ha pasado mucho, o yo digo que siempre. Oyes una voz que no corresponde con cómo te has imaginado físicamente a la persona. Porque la voz y la imagen, psicológicamente, es algo que tenemos que percibir junto y si no, nos descuadra completamente. Y esto pasó, pero al revés, cuando el sonido llegó al cine. A Buster Keaton lo que le sucedió es que tenía una voz muy grave y a nadie le gustaba. Perdió su productora, lo contrató la Metro, trabajó como guionista, pero empezó a tener problemas con el alcohol al ver que toda su carrera se había derrumbado. Acabó perdiéndolo todo, incluso la cabeza, y terminó completamente solo, vendiendo juguetes en una estación de tren. Su última aparición en la gran pantalla fue cuando Chaplin lo rescata del Rincón de los Olvidados para rodar Candilejas, en 1952. Él, que había sido tan grande, un verdadero pionero, tiene ese final tan triste que muestra que la fama puede llegar a ser muy cruel a veces. Buster Keaton muere completamente olvidado y abandonado en 1966. Comentaba el otro día, y te digo ahora también, que es verdad que en esta sección yo aprendo un montón de cosas, datos que no me constaban y que poco a poco voy, oye, incorporando a mi escasa y humilde base de datos, ¿no? Del cine antiguo. Pero, por ejemplo, en esta me ha llamado la atención lo primero, el nombre de esta chica, de la Annabel Lee. Annabel Lee, porque es... Y supongo, por fechas, que también estará inspirado en el poema de Alan Poe, que se llamaba Annabel Lee, y por ahí habrán cogido el nombre. Y te lo iba a comentar, y además luego me estás comentando que muere de una manera trágica y olvidado, como también Alan Poe, quiero decir que ese siglo XIX nos dejó muchas pérdidas similares, y mira, aquí tenemos, unimos un poquito sui generis, ¿no?, al gran Alan Poe, uh-huh, a través de Annabel Lee con este Buster Keaton, y ahora hablamos de Harold Joy también. Así es, ahora como lo prometido es deuda, como anunciábamos antes, vamos a hablar brevemente de Harold Joy. Harold Joy nace en California en 1893. aparece incluso antes que Chaplin en la compañía de Edison haciendo de extra. Tuvo multitud de personajes, pero el que nosotros conocemos o el que le hizo más famoso fue el hombre de las gafas. Tampoco tenía dobles y sufrió, como todos, muchos accidentes. En 1919, rodando un anuncio, le estalló una bomba, perdió la vista y la acabó recuperando con el tiempo. Aunque fue uno de los grandes del cine cómico, y eso no se lo puede negar nadie, sí cabe hacerle una crítica desde aquí, desde Agora Sol, ya que el personaje que diseñó fue el prototipo del americano perfecto, el final feliz asociado al sueño americano que veíamos precisamente con Chaplin, que era mentira. Si veíamos en el programa anterior que el gobierno americano persiguió siempre a Chaplin por criticarlo, a Harold Joy, por ser tan condescendiente con el mensaje del gobierno, este le apoyó. Tuvo mucho éxito, se adaptó bien al sonoro, pero siempre fue criticado por la condescendencia excesiva a los ideales americanos. Vamos a recomendar que vean de él, si no han visto al menos, El hombre mosca, de 1923, o El estudiante novato, de 1925. Yo no sé vosotros, de entre los dos, ¿con quién os quedáis? Hombre, yo creo que el humor siempre es mucho mejor recibido si hay una crítica mordaz de por medio, ¿no? Claro, yo además desde aquí no podíamos decir otra cosa. Yo creo que si es verdad que el humor es una herramienta, hoy se demuestra, ¿no?, a diario con publicaciones que salen con... es un género del humor que siempre ha servido muy bien para acercar la crítica y hacerla, si cabe, más mordaz que... Muy recurrente. Y más hiriente que por otros medios, así que Buster Keaton. Y que además los grandes cómicos de la historia, los que han pasado realmente, los más reseñables, siempre han tenido esa faceta crítica, ¿no? Sí, no, a través del símbolo también, es que el género cómico da mucho de sí. Eso es. Bueno, vamos ahora con la agenda cultural que cada 15 días nos acercas a Agora Pulp. ¿Qué tenemos para lo que nos queda de febrero? Para lo que queda de febrero, sobre todo este fin de semana, cine independiente o cine alternativo, que tenemos en el Cine Doré de la Filmoteca Española, que tenemos aquí al lado detrás de la Plaza Antón Martín. Y para hoy a las 9:30, una muestra de vídeos de la plataforma de Nuevos Realizadores con Todos mis vecinos son inmigrantes, de Pedro Estepa y Elena Ferrandiz, del año 2012. La magia del camino, de Juanjo Domínguez y Sonia de Carlos. La apuesta de Pascal, bueno, entre otras. Y mañana continúa la muestra de Nuevo Cine Turco, que hablábamos hace unas semanas aquí, que llevaban a cabo en la Filmoteca este mes. Y a las 9:30 está la película Kader, Destiny, premio a la mejor película en el Festival de Nuremberg en 2007. Y el domingo a las 5:30 también tienen para degustar cine turco. Luego nos vamos al Círculo de Bellas Artes en Alcalá 42. Y para este fin de semana tienen una muestra que han titulado Rossellini Desconocido, que a mi juicio merece la pena que vayan a verla. Hoy tienen tres películas, mañana también y el domingo es igual. Ánima Negra, Fugitivos de la Noche, Desideria o La Toma del Poder de Luis XIV son las películas que se van a mostrar. También tenemos cine independiente o alternativo en El Matadero. Hoy, por ejemplo, a las 7 proyectaban Fahrenheit 451 de Truffaut, que aunque ya se ha pasado la hora, pero quería comentarlo porque habíamos hecho hace semanas, ¿no?, un especial de Truffaut. Uh-huh. Y era gratis, era de manera libre y hasta completar el aforo. Luego, mañana y el domingo, tienen una muestra de documentales turcos también, en varias horas, a las 5, a las 7:30 y a las 8. Y hoy a las 10:30 tienen el documental Volar, de Carla Subirana, en el que por primera vez se filma la vida de una academia militar española y sus cuadriculadas normas. Bueno, un poco de todo, ¿no? Y después vamos a dar carpetazo a este mes que hemos dedicado a los géneros, al cine cómico. Y para el mes que viene, y a lo mejor me alargo un poco más, como tengo mucho material sobre cine vasco, ya anuncio desde aquí que va a ser un especial de cine vasco. Habrá que llamar a María, ¿no?, para compartirlo con ella también. Yo recomendar también, hablo de memoria, pero en el Círculo de Bellas Artes tenemos también a finales de este mes un ciclo de Haneke, creo. Sí, que sí. Yo lo tengo apuntadísimo también. No lo digo muy alto porque no quiero que me quiten el sitio, que después sabes lo que pasa, que llegas y no tienes... Pero bueno, el que quiera que venga, es bien recibido, que hay muchos días y hay para todos. Así es. Pues muchas gracias, Tamara. A vosotros. Te esperamos dentro de 15 días. Nos vemos en el cine. Muy bien. En la Plaza en Llamas, a nuestros tertulianos les gusta opinar sobre temas sesudos. Eso no es liberalismo, ¿eh?, que el Banco Central Europeo inyecte dinero y que le dé la máquina. Eso no es liberalismo. Exacto. Entonces, ¿los problemas vienen por el liberalismo o vienen por la intervención? Les gusta bromear sobre ellos. quiero ver cómo funcionarían las recetas de Izquierda Unida en otro país que no seamos nosotros. Esto es un disparo directo pues, a Gonzalo Caro. Pues a mí me encantaría ver cómo funcionaría la guerra en Rusia. ¿Sí? En Siberia. Y evidentemente les gusta usar la ironía. Vamos a ver. Quitemos, total, ¿para qué sirven los ayuntamientos? Quitemos los ayuntamientos. A ver, no, vamos esto a ver. Esto de ser liberal es muy difícil, ¿eh? A ver si diferenciamos. Pero sobre todo, en este programa nos interesa una cosa. Que arda la plaza. Que arda la plaza. Que arda la plaza. Todos los jueves a las 9 de la noche, La Plaza en Llamas, en Agora Sol Radio. Y saludamos ya a otro de nuestros colaboradores habituales, Marcos Álvarez. Marcos, buenas tardes. Hola, Fran. Hola, Claudia. ¿Cómo estáis? Hola, Marcos. Sabemos que ha llegado el fin de semana cuando empieza tu sección. Eso es así. Y hoy, no lo digo por decir... Os oigo un poco bajito. No sé si vosotros me oís bien. ¿Ahora nos oyes? Nosotros sí que te oímos bien. Un poquito mejor, sí. No. Ahora. Pues nada, decía eso, que sabemos que ha llegado el fin de semana cuando empiezas tú con tu sección y a poner tus temas. Muchas gracias, Y además hoy, bueno, con absolutos temazos, ¿eh? Adelanto que hoy ha hecho una selección, Marcos, especialmente potente. La vais a escuchar. Empezamos, Marcos, cuando quieras. Bueno, pues no sé si potente, pero por lo menos heterogénea, seguro que es un rato. Os traemos para empezar esta edición de Listas Abiertas el nuevo trabajo de Kurt Weill, que presenta su quinto disco en solitario llamado Waking on a Pretty Days, y del que vamos a escuchar el single de anticipo de este trabajo, de casi 10 minutos de duración. Weill regresa con sus flangers y su guitarra, siguiendo la estela de indie folk de su Smoke Ring for My Halo. El músico de Filadelfia presentará su disco en directo en nuestro país el próximo 24 de mayo dentro del Primavera Sound. Os dejamos con Kurt Weill y Waking on a Pretty Day. Y me decía Marcos con razón durante la semana que cuando eligió este tema sabía que especialmente a mí me iba a gustar, ¿no? Este rollito como indie, folk, así como ya como me cuidas, Marcos, sabes que estoy malito y... ¿no? Sí, la verdad que sí, que bueno, esto era un guiño claro, porque además no es un palo muy presente en Listas Abiertas, ya que bueno, nos centramos a lo mejor tal vez en electrónica o música así, no sé, más... No voy a decir contemporánea porque es un género contemporáneo, evidentemente, pero sí sonidos más, menos orgánicos, más electrónicos tal vez. Así que bueno, yo espero que te haya gustado. Claro que sí. Bueno, pues continuamos con Mr. Furia y Profesor Manso. Los Pinkertons, la formación de Barcelona que presenta en SoundCloud una de sus más recientes empresas musicales llamada Free Music Fridays. Según nos cuentan en la web, todos los viernes lanzarán un nuevo mashup bajo licencia Creative Commons, listo para descargar y compartir en las redes sociales. Hoy os traemos en este caso el que publicaron la pasada semana y cuyos protagonistas son Frank Ifill y The Hives. Como todos sabéis, un mashup pues es un híbrido de dos o más canciones ensambladas y listas para bailar normalmente, para el hedonismo. Así que vamos a escuchar a The Pinkertons y este mashup de The Hives versus Frank Ifill. Bueno, pues parece hecho aposta. Si la de antes iba para Fran Arche, esta me la apunto yo, que me ha encantado. Sí, tiene su regustillo oldie, ¿eh? Sí. Y me hace gracia porque es un contraste, no sé, me hace gracia porque el sonido garaje de los Hives con así la voz un poco pomposa de Frank Arche me resulta un poco exótico, la verdad, pero sí que tiene su puntillo oldie, sí. Y esto pues, quiere decir que, claro, que nunca hasta ahora, que yo recuerde, Marcos me había llamado una semana antes para decirme: al loro, con lo que he encontrado para las listas abiertas, vais a flipar. Es esta última canción, y ya una semana diciéndome que por lo menos está muy orgulloso de su hallazgo, así que preséntala como se merece. Es verdad. Pues este último tema con el que cerramos esta edición de listas abiertas pertenece a Kilo Kids, que es una joven artista multidisciplinar, y esto no se queda corto, ya que es modelo, pintora, actriz, cantante, bueno... desempeña numerosas facetas de la creación contemporánea y bueno, tiene muy poquitos años, o sea que ya por eso es un hecho bastante de admirar. Pues publicó hace escasos días Kilo Kids su última mixtape llamada Kate Plus, y está disponible para descargar de manera gratuita a través de su página web. Este proyecto es en palabras de la protagonista de nuestra última recomendación, un proyecto multimedia colaborativo que se enfoca... cuyo enfoque se centra, mejor dicho, en el proceso de creación musical. Para este lanzamiento se ha rodeado de amigos como Jesse Boykins III, el trío Flatbush Zombies, Childish Gambino y Sustractor, entre otros muchos. Así que nos despedimos hasta el próximo Listas Abiertas con Kilo Kids y Goldmine. A ver si os gusta. Un abrazo. Hasta luego, Marcos. Un abrazo. Chao, nos vemos. Blue pen and pad in hand, I try to face the fact that I think you're the one I have. Just embrace the laughs and all the good fun that we've had. I wanna tell you so, but I don't think you'd understand. You sure have a funny way of playing with emotions, mixing up a strange low potion, etched in red and number 9. 10, 11, and 7 minutes in heaven. Think I'd kill to spin the bottle with you on the other side. Or even be at a party when you didn't try to hit on one of my friends, only then to pass me by. Just give me a call, it won't be awful. I lose sleep to think of you, I find it awesome. Pues llegamos al último tramo de este Agora Pulp, no sin dejarnos en el tintero la agenda cultural, como hicimos la semana pasada, que en esta ocasión empieza con el festival, otro festival itinerante. Ya hemos hablado antes de Future Short. Que nos queda es Madrid es Negro, un festival, el festival más importante de música con raíces afroamericanas, que llega un año más a Madrid en su tercera edición con el impulso del local Motherfucker y la revista Enlace Funk. Una agenda repleta de directos y sesiones de DJs con lo mejorcito de la escena madrileña, del que nos va a poner al día Fernando Roqueta. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿por qué surgió Madrid es Negro y en qué consiste este festival? ¿Cómo surgió Madrid es Negro? Pues Madrid es Negro surge hace 3 años como una iniciativa privada entre Miguel Ángel Sutil de la revista Enlace Funk, Rogelio Vega del Club Motherfucker y yo mismo, para conmemorar los 15 años de la revista y los 15 años del club. Y decidimos para conmemorar como esos 15 años, 15 años, 15 fiestas, 15, en 15 clubes con 15 bandas distintas y con 15 sesiones de DJs. Y bueno, pues duró 2 meses, la acogida fue muy buena, todos disfrutamos mucho, tanto las bandas como los clubes, como el público y como nosotros mismos. Y bueno, pues decidimos seguir adelante ya con un festival como tal cual, presentando Madrid es Negro como un festival que es una plataforma realmente en la cual queremos dar a conocer pues las bandas emergentes de la capital de Madrid, bandas pues que tengan como denominador común una raíz musical que sea muy roots y que sea muy negra. Bueno, Fernando, en 15 años habréis visto cambiar mucho las cosas, ¿no? Bueno, sí, en 15 años, claro, la escena ha cambiado muchísimo, primero porque se han consolidado muchas bandas también que han tenido oportunidad de salir fuera. Pienso, por ejemplo, en Spiclo, en los Sweet Vandals, en bandas también ya muy veteranas como Watch Out, como Alcohol Jazz, que llevan muchísimos años tocando, como Julián Maeso en sus diversos proyectos. Y bueno, pues ahora lo que sí hemos notado que en estos 10 últimos años ha habido una regeneración un poco de una escena con gente más joven, pero también con muchísima calidad, gente que trabaja muy duro en proyectos e incluso en algunos casos en varios proyectos a la vez. Y bueno, pues todo eso hace también que los clubes pues también puedan programar de manera de forma más más cotidiana, por decirlo de alguna forma, o de semanalmente, pues bandas, jam session, y creo que actualmente se podría decir que la escena madrileña de música negra es seguramente la escena la más viva que hay actualmente en Europa. No vamos a destapar esta tarde todos los secretos de Madrid es Negro, porque la semana que viene estarán con nosotros en la radio encubierta, ya os lo adelantamos, pinchando con nosotros buena música. Y antes de despedirte por hoy, Fernando, queríamos que nos esbozaras un poco el programa, dónde y cuándo se puede disfrutar de Madrid es Negro, para que la gente que nos escucha ya empiece a apuntarse en su agenda estos conciertos, ¿no? No se puede perder. Pues podemos empezar esta misma noche, si queréis. Nos podemos ver esta noche a partir de las 10:30, 11 en el Tempo Club, en Calle Duque de Osuna, muy cerca de, entre Conde Duque, cerca de Conde Duque y de Plaza España, donde pues está tocando una banda que se llama Doyo, que tiene una vocalista que se llama Dani Soul, y es una banda que, bueno, pues que además de hacer versiones de temas conocidos, también tiene sus temas propios, y que, bueno, una propuesta total muy interesante, con gente que viene de géneros musicales muy distintos, desde el jazz, el soul, el funk, incluso también creo que algún toque de flamenco, o bueno, han tenido así muchas historias distintas, y bueno, yo creo que es una propuesta muy interesante. El concierto empezará pues esto a las 11 hasta las 12:30, luego estaremos pinchando siempre en sesiones con vinilos, Miguel Ángel Sutil, el Señor Rojo y yo mismo, y hasta las 3 de la madrugada, por un precio módico, porque también quiero puntualizar que en los precios que ofrecemos en taquilla para los conciertos son, en este caso, son de 6 euros, y bueno, pues queremos que la gente pueda por lo menos acceder y ver a las bandas en directo. Pues desde luego pinta un planazo, así para empezar esta programación. De todas formas, invitamos a todo el mundo a que se meta en la web y que oje lo que se puede encontrar de aquí hasta que termine el festival, que es todo muy recomendable. Y como decimos, la semana que viene pues nos vemos aquí y abrís un poco boca. ¿Fernando? Sí, perdona, es que os oigo como muy lejano. Nada, que os esperamos aquí la semana que viene y hasta entonces. Que vaya, vale, bien el sí, festival. Y bueno, solo recordar que tenéis más información en www.madridesnegro.com, y ahí pues podréis ver toda la programación de este fin de semana. Pues hoy Doyo, mañana Los Fricolé a las 10:30 en la sala Intruso, y bueno, ya el sábado que viene el fin de fiesta en la sala del Sol. Muy bien, pues días de buena música sin duda. Fernando Roqueta, muchas gracias. Nos vemos pronto. Estupendo, gracias a vosotros. Hasta luego. Y despedimos este Agora Pulp recordándoos una semana más, que cada vez está más cerca, el 24 de febrero. Ese día, humor democrático y real con los chicos de Bipartidos de Risa y otros compañeros cómicos para financiar un poquito esta radio en el Café Comercial en Bilbao a partir de las 9, si no recuerdo mal, de la noche de ese domingo 24 de febrero. Seguimos recordándolo aquí habitualmente en Agora Sol. Queda una semanita. Esperamos veros por ahí a todos. Pues con esto terminamos. Hasta la semana que viene. Recordar la radio encubierta. Dentro de 15 días volvemos con Agora Pulp. Y os esperamos ese día 24, como bien decía Fran Arche. Hasta un abrazo día. Muy fuerte, os quedáis con las chicas de Sangre Fucsia, que ya hacen su tercer programa, empiezan a ser veteranas en esto, así que sabéis que en buena compañía. Un abrazo muy fuerte a todos.